1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Pues bueno, hay que darle marcha a esta canción. Esta canción es rap flamenco y vamos a poner unos cacho beats. Un rapero y uno que canta flamenco. Pues bueno, esta canción se puede escuchar por donde quieras. Le gusta a un montón de gente, porque muchas personas escuchan rapeo y algunas les gusta el flamenco. Por eso esta canción es rap flamenco, para bailar y hacer lo que le gusta a uno, porque esta vida no la dieron y la tenemos. ¿Y qué queremos? Queremos muchas cosas y casi siempre te acompaña una hembra bonita que te da felicidad. A mí me gusta que la mujer esté un poco gordita, que sea sencilla, sencilla, que sea morena con el pelo largo, que me cautive con su mirada, que me enamore con su sonrisa, esa belleza mediterránea, sencilla, sencilla, que sea esa morena con el pelo largo. A mí me gusta, este es un poco gordita, que sea sencilla, que me enamore con su sonrisa, esa belleza totalmente mediterránea. Yeah. Que la mujer esté un poco gordita, que sea sencilla, sencilla, que sea morena con el pelo largo, que me cautive con su mirada, que me enamore con su sonrisa, esa belleza mediterránea, sencilla, sencilla, que sea esa morena con el pelo largo. A mí me gusta, este es un poco gordita, que sea sencilla, que me enamore con su sonrisa, esa belleza totalmente mediterránea. Yeah. Fiesta no para, estamos bailando y vemos todos los que están en la pista. Nos movemos con la música y nos gusta algunas canciones que conocemos. La música es para disfrutar de la vida también. Hay muchas cosas que nos gustan en la vida. Por ejemplo, nosotros, sí, sí, sí, hacemos lo que pensamos. Si queremos escuchar música, la ponemos. Y hay un vagón de diferentes clases de música, pero nosotros escuchamos la que mejor nos gusta a nosotros. Sí, por eso escuchar rap flamenco, porque están esas guitarras para el flamenco y esos cacho beats y ruidos para el rapeo. Y ole con ole con ole. A mí me gusta que la mujer